Bienvenidos. Este es el día número 297. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Pidamos el don del Espíritu Santo. Dios quiere concederlo y nosotros lo necesitamos. Para acoger esta palabra con el amor con que Dios la pronunció y para vivirla con el amor con que Él la entregó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, desde el capítulo 22, versículo primero, hasta el capítulo 23, versículo 8. Así habla el Señor. Baja a la casa del rey de Judá y pronuncia allí esta palabra. Tú dirás, escucha la palabra del Señor, rey de Judá que te sientas en el trono de David, tú y también tus servidores y tu pueblo que entran por estas puertas. Así habla el Señor, practiquen el derecho y la justicia. Libren al explotado de la mano del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano y a la viuda. No derramen sangre inocente en este lugar. Porque si ustedes cumplen realmente esta palabra, entonces por las puertas de esta casa entrarán reyes que se sientan en el trono de David. Entrarán montados en carros y caballos, ellos con sus servidores y su pueblo. Pero si ustedes no escuchan estas palabras, juro por mí mismo, oráculo del Señor, que esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Porque así habla el Señor acerca de la casa real de Judá. Tú eras para mí como Galaad, como una cumbre del Líbano. Pero juro que te convertiré en un desierto, en una ciudad deshabitada. Consagraré contra ti destructores cada uno con sus armas. Ellos talarán tus cedros escogidos y los harán caer en el fuego. Numerosas naciones pasarán junto a esta ciudad y se dirán unos a otros. ¿Por qué el Señor trató así a esta gran ciudad? Y se les responderá, porque abandonaron la alianza del Señor su Dios y se postraron ante otros dioses y los sirvieron. No lloren por el que está muerto, ni se lamenten por él. Lloren más bien por el que parte, porque no volverá nunca más, ni verá otra vez su país natal. Porque así habla el Señor acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que sucedió en el trono a su padre Josías. El que salió de este lugar ya no regresará. Morirá en el lugar a donde ha sido deportado. No verá más este país. Ay del que edifica su casa sin respetar la justicia, y sus pisos altos sin respetar el derecho, del que hace trabajar de balde a su prójimo y no le remunera su trabajo. Ay del que dice, me edificaré una casa espaciosa, con pisos altos bien aireados, y luego le abre ventanas, la recubre de cedro y la pinta de rojo vivo. ¿Eres acaso rey porque ostentas la mejor madera de cedro? ¿Acaso tu padre no comía y bebía? Pero también practicaba el derecho y la justicia, y entonces todo le iba bien. Él juzgaba la causa del pobre y del indigente, y entonces todo le iba bien. ¿No es eso conocerme? Oráculo del Señor. Pero tú, no tienes ojos ni corazón más que para tus ganancias, para derramar sangre inocente, para practicar la opresión y la violencia. Por eso, así habla el Señor acerca de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Pobre de ese hombre, nadie se lamentará por él. ¡Ay, hermano mío! ¡Ay, hermana mía! Nadie se lamentará por él. ¡Ay, Señor! ¡Ay, su majestad! Será sepultado como un asno. Será arrastrado y arrojado más allá de las puertas de Jerusalén. Sube hasta el Líbano y grita, levanta tu voz en Basán, grita desde los Abarim, porque todos tus amantes han sido destrozados. Yo te hablé cuando estabas tranquila, pero tú dijiste, no escucharé. Este ha sido tu camino desde tu juventud, nunca has escuchado mi voz. A todos tus pastores los apacentará el viento, tus amantes irán al cautiverio. Entonces quedarás avergonzada y confundida por toda tu maldad. Tú que habitas en el Líbano, que anidas entre los cedros, ¿cómo gemirás cuando te asalten los dolores y un temblor como de parturienta? Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Aunque Conías, hijo de Joaquim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, de allí lo arrancaría. Yo te entregaré en manos de los que atentan contra tu vida, en manos de los que tú más temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Yo te arrojaré, a ti y a tu madre que te dio a luz, a un país extraño, donde ustedes no han nacido, y allí morirán. Pero al país al que ansían volver, allí no volverán. ¿Es este hombre, Conías, una vasija despreciable, rota, un objeto que ya nadie quiere? ¿Por qué él y su descendencia han sido arrojados, echados a un país que no conocían? Tierra, tierra, tierra, escucha la palabra del Señor. Inscriban a este hombre, sin hijo, un fracasado en la vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David ni seguir dominando en Judá. ¡Ay de los pastores que pierden y dispersan al rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor! Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán y ya no temerán ni se espantarán y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro, y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Por eso, llegarán los días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien, por la vida del Señor, que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel, y los hizo llegar del país del norte, y de todos los países a donde los había expulsado, para que habiten en su propio suelo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 14. Versículos del 15 al 27. ¿Acaso no dejarás a otro el fruto de tus trabajos y el de tus fatigas para que lo repartan en herencia? Da y recibe, olvida tus preocupaciones, porque no hay que buscar delicias en el abismo. Todo ser viviente envejece como un vestido, porque está en pie la antigua sentencia: tienes que morir. En el follaje de un árbol tupido unas hojas caen y otras brotan. Así son las generaciones de carne y de sangre, una muere y otra nace. Toda obra corruptible desaparece y el que la hizo se irá con ella. Feliz el hombre que se ocupa de la sabiduría y el que razona con inteligencia, el que reflexiona sobre los caminos de la sabiduría y penetra en sus secretos.